del que pelea hasta morir, lo preservan de la muerte, y con la muerte del gusto la poli se perfecciona, es lo que dirá después Marechal, sea la paz el agua de tu día y el vino de tu noche, pero si la justicia te llamas una guerra, seguirás tu buen casco y empuñarás durada la lanza, y verterás tu sangre y la del otro que era una rigurosa geometría. La tierra se alimenta con la sangre del justo y con la del injusto se purga sabiamente. La recompensa más alta para los caídos, dirá Timpeo, es que ingresan en el linaje de los héroes. Y termino, no teman, que ya termino, con estos versos de Timpeo. Parecen escritos para esta mañana, de acuerdo a la premisa de Pedí, Homero nuevo esta mañana y el diario de hoy está envejecido ya. Dice Timpeo, recién salido de la imprenta, mantenga fila, mantenga firme. Ora es el tiempo, joven valeroso, ora es el tiempo que tu ardor se avive, que la tan grande gloria pide ansioso, vista sus armas y a la lid no escribe. Bien, hagamos un alto y después seguimos elogiando a los griegos, hasta donde se puede. Un poco los conceptos. Lo primero que hicimos nosotros fue caracterizar elementalmente la base de la cultura griega y de la educación y del espíritu griego con esas cinco o seis notas generales características. Pero después he procurado que se viera la aplicación de las características en algunos autores, de los cuales unos son muy conocidos, como el caso de Platón, sobre el cual volveremos, y otros menos conocidos, como el caso de Filipeo. Pero sigamos poniendo algunos ejemplos hasta llegar a algunos sobre los cuales vamos a demorarnos. Por ejemplo, el caso de Jenofonte. Jenofonte fue discípulo de Sócrates, hace el panegírico de Sócrates en una obra llamada Memorables. Y al igual que Sócrates, su maestro, se manifiesta Jenofonte enemigo de la sofística y enemigo de la democracia. Lo que más le molesta de la democracia es que los derechos del individuo tienen más importancia que los deberes para con la patria, y que en democracia hay una ausencia de virilidad y de capacidad defensiva de la patria. Se relajan los vínculos para con la patria. Ustedes saben que Jenofonte es el autor de la Anábasis, en la que se narra la expedición de Ciro en el año 401 con 15.000 griegos. Ciro muere combatiendo en Funaxa, y el regreso de los sobrevivientes a Grecia, el número de 10.000 aproximadamente, es propiamente la materia de la Anábasis. Lo que destaca Jenofonte en su obra es la valentía personal del caudillo, capaz de exponerse a los mayores peligros a la frente de sus hombres. La superación de la zozobra, diríamos. El caudillo supera la zozobra, tiene valentía personal. Entonces llega a esta conclusión, Jenofonte: el soldado es un paradigma de conducta válido para los demás hombres. Y en alguna medida, dirá Jenofonte, el soldado es el verdadero hombre. ¿Por qué? Porque es el hombre de la disciplina, por lo pronto, consigo mismo, con los demás y con las cosas. Y en esa disciplina está la base de la libertad. El soldado es modelo de hombre libre porque la libertad es un estado de obediencia y de docilidad. La mayor libertad es hija del máximo rigor. Pero hay algo más que lo hace al soldado prototipo de hombre: la disciplina por un lado, la verdadera libertad por otro, pero algo más lo hace prototipo de hombre en la concepción de que no corte. El soldado vive de espaldas a la frivolidad y de cara a la tradición. La fuerza del soldado reposa en la confianza en Dios. Y entonces, en otra de sus obras, Spartacus, dice Jenofonte: si algún lector se asombra de que todos los actos de un guerrero comiencen con Dios, es que nunca se ha visto obligado a vivir en peligro. Miren qué interesante esta frase. Si algún lector se asombra de que todos los actos de un guerrero comiencen con Dios, es que nunca se ha visto obligado a vivir en peligro. O sea, el que ha vivido en el peligro ve como algo natural pedirle a Dios que lo proteja. Como diga esto Martín Fierro, no hay cosas como el peligro para apretar un mamado. Entonces el mamado se recupera del peligro rápidamente y le agradece a Dios que le da la vida. El soldado griego tenía prohibido el lucro y debía cuidarse de todo impudor y de toda ingratitud. Y es otra de las características por las cuales Jenofonte pone al soldado como modelo de hombre. Otra característica importante: el soldado debe vivir en contacto con la tierra y en contacto con la vida agreste. Jenofonte le ha dedicado dos obras a la exaltación de la vida en contacto con la tierra y a la exaltación de la vida agreste. Por ejemplo, en su obra El Sinegético, la obra de Jenofonte llamada Sinegético, Sintético, dice Jenofonte: no a la pesca, no a la caza, porque no robustece el carácter del hombre, son deportes pacíficos, no sé. Salgamos a cazar sin trampas de día y a pescar sin redes ni anzuelo. Ahí te quiero ver. Nada de deporte tranquilo. Es terrible, de Jenofonte. Y entonces hace la exaltación de la fatiga y del esfuerzo, empezando por la fatiga y el esfuerzo en los deportes violentos, y después la fatiga y el esfuerzo en los combates. Quiero que ustedes vayan sacando alguna conclusión. En Grecia, los intelectuales, los pensadores, los maestros, los que señalaban la importancia del hombre agonal, los que señalaban la importancia de la lucha, los que hablaron del combate interior, fueron ellos mismos hombres de pelea. No escamotearon las obligaciones castrenses, ni huyeron cuando la patria estuvo en peligro y tuvieron que pelear por ella. Por ejemplo, Zenón, el famoso Zenón, peleó personalmente contra el tirano Nearco, acusado de conjurar y de conspirar contra el tirano. Zenón fue llevado a los tribunales. Y Zenón le dijo a Nearco: Nearco, tú eres la destrucción de esta ciudad. Zenón era un filósofo, era un pensador, un escritor. Pero cuando la patria estuvo invadida por un tirano, Zenón le hace frente. Lo castiga, lo lleva a los tribunales y no achica, no se achica. Tú eres la ruina, la destrucción de esta ciudad. Y a los que rodeaban al tirano y eran sus adulones, le dice: estoy admirado de vuestra cobardía, pues por miedo de lo que yo padezco en este momento, soy esclavo de un tirano. ustedes me están viendo a mí, cómo me están castigando, me van a torturar, y por miedo, tienen más miedo que yo, son esclavos de un tirano. Estoy asombrado de vuestra cobardía. Tal es el esto, por ejemplo. También peleó en contra de la tiranía y le mandó una carta a Solón en la que le dijo: si abominas de los tiranos, podrás vivir alegre en compañía de tus amigos. Y Solón, haciéndole caso a Tales, se instaló en la plaza pública y arengó a los atenienses contra los megarenses. Estaban en pelea en ese momento los atenienses por la isla de Salamina. Insisto, no era un chiste fácil, no me digan que la isla de Salamina consta de tres letras o algo así, porque ya está ocupado los chistes con este nombre. Pero solo que dice a los atenienses que recuperen el territorio que les es propio contra la tiranía de Pisístrato. Eurípides, en las Troyanas, tiene un pasaje muy interesante que también muestra el temple de estos hombres. Dice: mataron al hijo de Héctor porque tenían que reedificarse un día la ciudad derribada. No convenía criar a hijo de padre tan bravo. Es importante esta exaltación que se hace de Troya. Alguna vez Chesterton comparó a Troya con Malvinas. Troya está viva en la exaltación de Héctor. Troya está viva en el orgullo de sus mujeres que no olvidan el magisterio del héroe y que proclaman orgullosas haber engendrado un varón heroico. Troya está viva en las lágrimas de Andrómaca. Hay orgullo a pesar de la derrota. Otro ejemplo, Isócrates. Isócrates habla del valor formativo que tienen las penurias en la vida del hombre. Frente a las penurias, corresponde el dominio de sí mismo y la moderación. Tiene una obra curiosa, Isócrates, el Areopagítico, que es una crítica feroz a la democracia, y dice que la democracia es la forma radicalizada o radicalismo. El hombre parece haber vivido nuestros días. Entonces dice Isócrates: ¿por qué es malo el radicalismo? Bueno, ¿por qué? Por la demagogia, por el régimen de delación imperante, por el despotismo de la mayoría, por la licenciosidad de las costumbres, por el sorteo azaroso de los cargos públicos, por el abandono de los ideales éticos. Ven cómo estos hombres han ido viendo las cosas. Pero después de estos ejemplos, quiero llegar al primer ejemplo que me interesa realmente, que es el de Sócrates. Para comprender a Sócrates, tenemos que conocer algunos contrastes de su vida. El primero, frente a una mentalidad radicalmente antifilosófica. Le tocó vivir un tiempo profundamente antifilosófico, centrado en el desprecio por la verdad y la indiferencia por la verdad. Sócrates reclama el ideal de la sabiduría, la sofía. El amor por la verdad, el amor por la sabiduría y el amor hasta el testimonio de la muerte. Filosofar es aprender a morir. Primera característica del pensamiento socrático. Frente a la sofística, frente al desprecio y a la indiferencia ante la verdad, el amor a la sabiduría, el amor a la filosofía. Segunda característica de este pensamiento socrático. Decían los sofistas, y miren qué actualidad tiene este pensamiento también, lo normal es lo común, lo normal es lo ordinario, lo normal es lo que abunda, lo normal es el término medio. No, dice Sócrates, conviene observar la naturaleza de los seres en los seres que se han desenvuelto según sus leyes y no en los seres degradados. Y después esto lo va a retomar Aristóteles en el libro primero de la Política, porque de acuerdo con la teoría sofística hoy en boga, para saber quién es el hombre normal y por lo tanto el hombre normativo que marca la norma, hay que hacer un sondeo estadístico. Esto que parece una broma no lo es. Por ejemplo, Durkheim, Emilio Durkheim, en la regla del método sociológico, dice que para establecer el hombre estándar, el hombre promedio de una sociedad, que es el hombre normal, el normativo, hay que hacer el criterio de la media aritmética, hay que aplicar el concepto de la media aritmética, o sea, hay que sacar un promedio. De manera que si una sociedad, el promedio que da es el imbécil, pues el hombre normal será el imbécil. Y todo aquel que no sea imbécil no será considerado normativo. Esto, vuelvo a repetir, no es una broma. Esto está dicho en Durkheim, no es el único que lo sostiene. George Dewey, en su libro La historia de las mentalidades, dice en un suelto del cuerpo que los actos y los héroes perturban el término medio de la explicación histórica. Que por lo tanto toda explicación histórica válida debe dejar de lado las patologías, como por ejemplo el criminal, el asesino, el santo y el héroe. Y que hay que tener en cuenta el término medio o el promedio de los hombres. Y bien, los sofistas decían esto. Sócrates dirá que no. Lo normal es lo normativo. Y por lo tanto lo normativo es lo heroico. Es decir, el hombre superior. El hombre no contra natura, sino en el que prende la perfección y la plenitud de la naturaleza. En tercer lugar, decían los sofistas, ser es ser útil, conocer es verificar, el pensamiento es acción, es decir, que lo único que interesa es la paz aprovechable de las cosas. El fenómeno, lo que sucede y pasa. No, dice Sócrates, eterno negador de sofismas, lo importante es preocuparse por las esencias. Si no existen las esencias, nada es nada ni nadie. Negar las esencias es negar a Dios. Ratificar la presencia soberana de las esencias es ratificar la existencia de Dios. Por eso en la Apología se puede leer estas frases magníficas. Dice Sócrates, mi único objeto ha sido procurar a cada uno de vosotros, atenienses, el mayor de todos los bienes, persuadiéndoos de que cuidéis de vosotros mismos antes que de las cosas que os pertenecen, a fin de haceros más sabios, lo mismo que debéis preocuparos por la existencia misma de la patria antes que por las cosas que pertenecen a la patria. Aristóteles después dirá, en el libro tercero de la Metafísica, sabe más de una cosa el que posee su esencia que el que posee los accidentes. En quinto lugar, decían los sofistas, lo importante es la praxis económica, la ciencia exacta, la ciencia experimental. La inteligencia es nada más que un razonamiento discursivo. Al fin de cuentas, decían los sofistas, la función propia de la inteligencia consiste en enumerar, en calcular, en clasificar, en catalogar, en esquematizar, en hacer taxonomía. Y no, dice Sócrates, no es así. La función propia y soberana de la inteligencia es la vida contemplativa. Miren lo que dice Sócrates. Está en vísperas de su muerte. Pero ya es tiempo de que nos retiremos de aquí. Yo para morir, vosotros para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte?, se pregunta Sócrates. Esto es lo que nadie sabe excepto Dios. Permítanme que reparen estas palabras. Siempre me han impresionado particularmente. ¿Quién lleva la mejor parte?, se pregunta Sócrates. Yo esto no lo sé, pero seguramente lo sabrá Dios, dice Sócrates. Pasaron los siglos y alguien habló de la mejor parte. Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por demasiadas cosas. Pero solamente es necesaria una. María ha elegido la mejor parte, la que no le será arrebatada. En sexto lugar, decían los sofistas, lo importante es la vida exterior, el envase, pasarla bien. El exteriorismo dispersivo, exteriorista, el novismo, la frivolidad. Dirá Sócrates, citando a Castellani, ¿qué cosa sabe la gente de este albardón? ¿Qué cosa sabe la gente de las cosas que no son? Las cosas que no son, son las que saben los hombres interioristas, fenomenológicos y tributarios de las noticias periodísticas. En cambio Sócrates dice, conócete a ti mismo, que es el más difícil de todos los conocimientos. Y lo escuchó San Agustín, que estaba por allí merodeando, y después dijo, no salgas de ti mismo, vuelve a ti. En el hombre interior mora la verdad. Un día lo va a buscar a Sócrates, a Alcibíades, influenciado por los sofistas, y confuso el muchacho vacilante, le pregunta al maestro, ¿qué es lo que tiene que hacer para dedicarse a la política? Y el maestro Sócrates no le recomienda ningún comité ateniense. Le dice, mi querido Alcibíades, estás sumido en la peor ignorancia, como lo acreditan tus palabras y como lo atestiguas contra ti mismo. He aquí por qué te has arrojado como un cuerpo muerto en la política antes de recibir educación adecuada. Y tú no eres el único al que le sucede esta desgracia, porque es común a la mayor parte de los que se mezclan en los negocios de la República de ser ignorantes. Mi querido Alcibíades, me sigue enseñando con paternal cariño, el alma para verse debe mirarse en esa parte verdaderamente divina que contiene y contemplar allí todo lo divino, es decir, a Dios y a la sabiduría, para conocerse a sí misma acabadamente. Sócrates lo llama a Sibira y le dice, vení, se lo habrá dicho un griego, supongo. ¿Quién te ha dicho que eres el más sabio de Grecia? Porque Sibira era el más glorioso, era el más farrón. ¿Quién te ha dicho que eres el más sabio y el más bello de Grecia? Era un narciso, Sibira. Y así viene, contesta el pueblo, se lo ha dicho, creyendo que con eso tiene ganada la partida. Y Sócrates le dice: mal maestro me sientes. La muchedumbre no es maestro. Y así viene, se arrepiente. Si Alcibíades hubiera conocido a San Agustín, le hubiera dicho: tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva. Pero aprende, Alcibíades, la lección, aprende el sentido de la proporción. En séptimo lugar, decían los sofistas, la virtud es lo útil. Por eso hay que ser oportunista, conviene ser ambiguo, acomodaticio, ajustarse a las circunstancias. Lo importante es el apetito insaciable de novedades, estar a la moda, llevar lo que se usa. Es el reproche que le hace Calicles a Sócrates. Calicles es un personaje importante, digno de ser conocido. Es el prototipo del sofista. Piper lo llama el paradigma del hombre filosófico. Calicles. Y entonces Sócrates le dice que no hay una moral de situación. Hay normas que son externas. Un día viene Hipócrates, estaba Sócrates en la plaza, como era su costumbre. Viene Hipócrates, el hijo de Apolodoro, y le pide que lo acompañe a ver a Protágoras. Es una escena increíble esta que les voy a contar. Había llegado a la ciudad Protágoras como un gran renombrón, un gran figurón, una especie de Pastor Jiménez, la época. Y estaba la muchachada alborotada, que vi que habla Protágoras, ¿cómo sabe este muchacho? Posiblemente lo de Plaza Mariano Grondona, porque estaban los sofistas entre sí. Y Protágoras agrandaba el hombre, como todo extranjero prepotente y bravucón, como todo recién llegado a una polis y descartado de ella, se apronta a dar su lección de sofística. Y Apolodoro le dice a Sócrates: no tenés que conocer a Protágoras. Es un grande, es un ídolo, venía a ver a Protágoras. Y Sócrates, con paciencia, bueno, vamos a ver a Protágoras. Lo que sucedió allí fue algo extraordinario. Sócrates destruyó a Protágoras públicamente con sus argumentos, dejó en claro la inconsistencia de su argumentación y, no conforme con eso, se dirigió a Hipócrates, el hijo de Apolodoro, y le dijo: tiene que seguir a Dios antes que a los hombres. Dios es la medida de todas las cosas, y no el hombre la medida de todas las cosas. No a los maestros de la habilidad, sí a los maestros de sabiduría. No a los que enseñan a vivir a gusto, sí a los que enseñan a vivir sacrificadamente. Y también otro día se le apareció Menón a Sócrates, no confundir con Menén. Menón era discípulo de Gorgias. También estaba encandilado con la sofística. Y Sócrates le enseña a distinguir y le dice: oye, Menón, no enseñan a pensar. No son dueños de un pensamiento libre. No tienen un lenguaje de señores porque no definen. Menón también es otro que se convirtió. En octavo lugar, los sofistas pedían nivelarlo todo, o sea, suprimir las jerarquías, homologarlo todo, rechazar el sentido de la proporción. Igualdad, oigo gritar, jorobado con toda, y me pongo a cavilar. ¿Querrá verse sin joroba o querrá jorobar? ¿Qué buscan igualitaristas? Que todos seamos hombres egregios o que todos seamos cortados al nivel más bajo, que todos seamos probados. Y entonces Sócrates también le contesta al antiguo Fontoba: tan pronto como el pueblo es soberano, se hace déspota. Y desde entonces los anuladores del pueblo tienen gran predicamento. Además, el anulón y el demagogo tienen una manifiesta semejanza. Esto último pertenece a Aristóteles. Notable. El aduloc y el demagogo tienen una manifiesta semejanza. Hay un poema de Juan Ramón Jiménez, del que tal vez ustedes solamente conozcan el libro Platero y yo, pero que además escribió otros libros interesantes. Y este hombre extraño, Juan Ramón Jiménez, puesto que fue un heterodoxo, tiene unos versos en los cuales dice: lo querían matar los iguales por si era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Es decir, es un manifiesto en contra del igualitarismo. Los iguales, los igualitaristas, quieren destruir las jerarquías. Cuando él retrata a los igualitaristas que quieren destruir las jerarquías, termina diciendo: pájaro, monte, camino, rosa, ven a mi ser, mi alma, mi corazón distinto. En noveno lugar, los sofistas reclamaban los derechos del hombre. Escuchas atentos todos de la pitonisa Bonafini, creían que lo más importante eran los derechos. Y allí estaba la señora Cruz de Delfos, envuelta en su pañuelo blanco, cumpliéndose en ella lo que decía Quevedo: por 10 años he vuelto la cabeza larga. Entonces, encargado de grabar esta clase, que tenga piedad y despoje todo esto, dejando la seca expresión académica, ya es muy poca. Lo cierto es que viene Calistre también un día, era un renegado este Calistre, y le dice: para tener una vida feliz es preciso que las pasiones tomen todo el incremento posible y que no se las reprima, satisfaciendo cada una a medida que nace. Un verdadero anticipo de Freud. Y Sócrates le contesta por enésima vez: no, el hombre necesita la mortificación, el ascetismo, el sentido del dolor, de la penuria, de la fatiga, del sacrificio. O seguimos la corriente o remontamos la corriente. Una vez más, dice Sócrates, filosofar es aprender a morir. Y les leo sus palabras: lo más importante no es vivir, sino vivir bien. Y vivir bien es vivir según la justicia y la honestidad. Más vale vivir un solo año para un fin elevado que arrastrar una larga existencia vanamente. Un hombre verdadero no debe desear vivir tanto tiempo como se supone, ni demostrar demasiado apego a la vida, sino dejar a Dios el cuidado de todo esto. Y finalmente, en décimo lugar, los sofistas sostenían que la justicia no es otra cosa más que lo que conviene al más fuerte, y que un comportamiento es malo cuando está prohibido. Es decir, que los sofistas se adelantaron al positivismo jurídico que enseñaron. Kelsen no hizo otra cosa más que organizar el desprecio por la justicia objetiva que manifestaron los sofistas. Critias viene a verlo a Sócrates junto con Calicles y le dice: la fuerza es el único título jurídico. Lo mismo Antifón, otro sofista. Y Sócrates les enseña que no. Les enseña que la justicia es un bien objetivo y que consiste en dar a cada quien y a cada cosa lo que le corresponde. Ahora bien, En estos 10 puntos tenemos resumida, en su modo imperfecto, por cierto, la doctrina socrática. Pero me interesa que ustedes conozcan algunos hechos de la vida de Sócrates, para que vean hasta qué punto hay coherencia entre su pensamiento y su vida. Hay que seguir a Sócrates en tres momentos principales de su vida. El primero de ellos lo constituyen las campañas militares. Sócrates fue soldado, peleó en algunos combates importantes, el combate de Potidea, año 432, el combate de Delio, año 421, el combate de Anfípolis, año 422. Vivía con la pobreza de un hombrista, pero tenía los ríos del mejor general. No fue un soldado más, fue un combatiente íntegro, callado, discreto y ejemplar. Primero en el sacrificio y último en los beneficios. Les leo un párrafo de uno de los biógrafos de Sócrates describiendo la actuación guerrera. En las noches llegadas de Tracia, Sócrates conservaba el ánimo e instaba a no desfallecer. En las marchas rigurosas y difíciles, cargaba orgulloso los pertrechos más amplios. En las guardias al descampado, mantenía el dominio sobre sí mismo. En la víspera de los combates, requería piadosamente el auxilio de Dios. Y en medio de la refriega, era capaz de acciones vigorosas. Todos coinciden en las narraciones. Y si Platón pone en boca del general Laques la afirmación tajante que de haber peleado cada uno como Sócrates, Delio no hubiese sido una derrota, o si Diógenes Laercio o Jenofonte cuentan su desempeño heroico en Potidea, donde salvó la vida de las Cibíades, mereciendo el elogio de los jefes militares, o el comportamiento activo en Anfípolis cuando ya frisaba los 50 años, es porque el maestro había llevado hasta el extremo la coherencia entre la prédica y su obra. Es decir, enseñó la importancia del valor a la patria y dio ejemplo de amor valeroso a la patria. Cuando la patria estuvo en guerra, cargó su arnés y se puso en camino. Y enseñó que la clave para librar una guerra está en las almas antes que en los cuerpos. René Krauss, en la vida privada y pública de Sócrates, dice, les recomiendo este libro, Sócrates, soldado del cuarto regimiento, marchaba hacia adelante. Incluso por la carretera, camino de la guerra, iba con los pies descalzos, no aceptaba calzarse, como no aceptaba esclavos que le llevaran los bustos. Sus camaradas no podían evitar cierta admiración. Con su musculosa mano izquierda blandía como una cuba un escudo tan alto como un hombre, hecho con 10 corbachos cosidos entre sí y unidos por fuertes tachones de metal. Había que llevar el escudo. Su mano derecha empuñaba una lanza de roble con punta de hierro de más de 6 pies de altura y por añadidura un as de cabalina. La filosofía viene bien, pero nunca está de más llevar un as de cabalina. De su cintura colgaba una tremenda espada de doble filo puntiaguda, apta para dar tajos y tirar estocadas. La correa que cruzaba su macizo pecho sujetaba su espalda en alto y el carcaj lleno de flechas, y aquel pecho macizo respiraba a pesar de todo con manifiesta holgura. Era retacoso, bajito, rechoncho y pelado. Todos los demás soldados habían dejado las armas a los esclavos o el carro del tren que seguía la tropa. Sócrates no. Un hombre, decía Sócrates, tiene que endurecerse a sí mismo. Hay que domar el cuerpo. Por eso marchaba descalzo por los campos y por los arcillosos caminos transformados en fangales por los chaparrones de noviembre. Por eso cargaba sus anchas espaldas en lugar de depositar sus almas en uno de los carros tirados por los jueces. De noche, los soldados se acercaban a Sócrates y le pedían que les hablara. En las vísperas del combate de Potidea, solo Sócrates no se refugió en la carpa. Se mantuvo aparte. No respondió cuando lo llamaron. Miraba distraído y ausente. Miraba la tiniebla de la noche. Iba enfrente. Nadie podía seguirlo. Era naturalmente alguien que estaba animado por una voz interior. Sócrates era un soldado de la virtud, un guerrero sacerdote. Sabía que su espada y su escudo estaban al servicio de la buena causa y por eso su espada tajaba con más fiereza que la de los camaradas y su escudo protegía el derecho que nos es innato. Entonces, primero veamos a Sócrates tal como quedó descrito en su carácter de soldado. Pero hay un segundo momento de la vida de Sócrates. Vuelve de la guerra. Empieza a forjar a sus discípulos. Habían trascendido su fama en Atenas. Y los primeros discípulos le piden que contara sus hazañas. Era un hombre famoso en ese sentido, Sócrates, por el desempeño valeroso que había tenido. Pero no. Sócrates se resiste a ello. En cambio enseña lo que iba a enseñar toda su vida. Filosofar es aprender a morir, sabe más de una cosa que conoce su esencia, frente a la vulgaridad la excelencia, frente a la indiferencia por la verdad el amor a la verdad, frente a la dispersión del activismo la primacía de la vida contemplativa. Diríamos que el suyo es el magisterio de la humildad, que no admite ninguna adulación. Y les leo lo que dice Sócrates. Y no solo un hombre es valiente en todo lo relativo a la guerra, sino también en los peligros del mar, en las enfermedades, en la pobreza, y en el manejo de los negocios públicos. Y lo mismo un hombre es valiente en medio de sus disgustos, de las tristezas, de los temores, de los deseos, de los placeres. Un hombre valiente que sepa combatir sus pasiones, sea resistiéndolas a pie firme, sea huyendo de ellas, porque el valor, mi querido Láquez, se tiende a todas estas cosas. Pero de la guerra Sócrates trajo una muy buena enseñanza. La distinción que hay entre el verdadero soldado y el mercenario. Escuchemos lo que dice Sócrates. Los verdaderos soldados se distinguen porque están alejados del lucro, porque son serenos e intrépidos a la vez, porque tienen un juicio elevado y recto, porque son capaces de matar y de morir por lo permanente. Porque, qué interesante esto último que voy a decir, prefieren acciones únicas y bellas, aunque sea una sola, antes que una multitud de actos vulgares. Si pudiéramos nosotros elegir este camino, qué dichosos seríamos. No una multitud de actos vulgares, aunque más no sea un solo acto, valeroso en nuestra vida. Como dirá después Benito Mussolini, vale más un día de león que 100 años de cordero. Socrático el Duce supo enseñarle a su pueblo que así debían ser las cosas. Es preferible vivir un día como león y no 100 años como cordero. ¿Y en qué se distinguen los soldados de los mercenarios? El mercenario, dice Sócrates, es la ruina de la ciudad. Un ejército conducido por mercenarios acarrea la pérdida de la soberanía de la polis. Ciudad desguarnecida, ciudad indefensa, ciudad que pierde su condición de estar. Las tropas de la República son la República misma. Y aquí voy a un texto socrático. El diálogo Meneceses. Si pueden, leanlo. Ustedes que tienen la suerte de estudiar griego, lean este diálogo. Es el elogio de los caídos en guerra justa por la patria. Y dice Sócrates: caídos en Maratón, en Saladina, en Artemisa, en Platea. Así es que estos héroes los miro no solo como autores de nuestros días, sino como padres de nuestra libertad y de la de todos los griegos de este continente. Y se dirige a los camaradas vivos de los muertos, a los familiares de los caídos, y les dice que todos los ciudadanos enchida su alma de tan grandiosos hechos, exhorten a los descendientes de estos valientes, como pudieran hacerlo en un día de batalla, para no desmerecerles sus mayores, ni retroceder, ni echar el pie atrás, cobarde y vergonzosamente. Hijos de estos hombres bravíos, yo os exhorto en este día, y donde quiera que me encontrare, os exhortaré y os excitaré, a fin de que desplegueis todos vuestros esfuerzos, para que lleguéis a toda la altura que podéis llegar. Entonces, el segundo momento que hay que observar de la vida de Sócrates es el de su enseñanza pública después de la guerra. Y el tercer momento es el de la muerte. Me van a perdonar, pero mi juicio personal sobre la muerte de Sócrates, lo digo en lenguaje simbólico y metafórico, pero lo digo al fin, es que en la agenda de Sócrates está la estación número cero del día de Lucía. Yo creo que este hombre prefiguró verdaderamente un martirio cristiano ejemplar. Murió con la verdad, murió en defensa del bien, de la justicia, de la belleza, y aceptó la muerte con lucidez. Si el misterio de los Seneca Verbi existe realmente y existe, en la muerte de Sócrates se ve de un modo muy especial, muy particular. Romano Guardini ha escrito sobre la muerte de Sócrates, un libro que le voy a hacer leer, por más que me odie, porque es interesante, siempre es interesante Guardini, a pesar de algunas cosillas que tiene por ahí. Y dice Guardini, es maravilloso cómo convergen aquí lo religioso, lo filosófico y lo humano en una unidad perfecta, discurso que brota de la más íntima profundidad. Sócrates comparece ante lo eterno para que su persona y su obra sean medidas con estos patrones. Ante ellos se siente acreditado, ahora debe morir. Así se abre en torno a la cárcel la altura del mar Egeo y la magnificencia de la Hélade. Se acerca nuevamente la figura de Sócrates a una luz maravillosa. Lo que allí habla es vida desbordante. No ha sido el único católico que se ha ocupado de la muerte de Sócrates. El padre Fustier, por ejemplo, también lo ha hecho. Y le leo un párrafo del padre Fustier, tomado de su obra Sócrates. Vale más obedecer a Dios que a los hombres, decía Sócrates. En parte murió por esto, por lo mismo que morirían tantos mártires. Los padres de la Iglesia vieron en Sócrates algo más que un precursor. Algunos osaron ver en Sócrates una especie de Cristo por anticipación, un fiel y un testigo de la verdad antes del gran anuncio que debía ser hecho de la verdad misma. Por eso termino leyéndoles unos versos dedicados a la muerte de Sócrates, y que dice así: va quedando un vacío en las calles de Atenas, acaso cante un búho. El silencio y la noche se conjugan apenas en doloroso dúo. Retumban las palabras del maestro enjuiciado. Rico es el sabio, el genio, y decirle a mis hijos que no hay mayor cuidado en que poner empeño, sino vivir amando la verdad indivisa. Ahora marchamos juntos, ¿de quién la mejor parte se divisa? Dios sabe estos asuntos. El ágora es entonces una celda sombría, se abra luz en el Hades, donde el saber es canto y el morir maestría que vence soledades. Una copa lo espera de agonía y cerrojo, lo entenderá Critón, y la pone en sus labios con un sereno arrojo admirando a Fedón. El alma se despide subiendo su alta cuesta en un difícil arte. Varones atenienses, llegará la respuesta. de él fue la mejor parte. Hay que ver el peón, que ya no lo han leído. Porque ahí está la última gran lección socrática, la demostración de que no solo el alma existe, sino de que el alma es inmortal. Y para los pedagogos de los tiempos posteriores, tan preocupados por los cursos de perfeccionamiento docente, Sócrates les deja una última enseñanza. No olviden que le debemos un gallo a Esculapio. Es decir, no olviden que le debemos una ofrenda a los dioses. El vínculo que nos une es un vínculo religioso, no es un vínculo zoológico ni psicológico, sino que es un vínculo sacral y religioso. Bien, lo mejor que se ha escrito sobre la muerte de Sócrates lo escribió un alumno mío del tercer año, hace unos años. Después que yo emocionadísimo conté la muerte, como la he contado recién, que les leí unos cuantos textos y poemas, me pone la prueba este chico. El discípulo le preguntó a Sócrates si quería algo más y Sócrates le contestó: he muerto. Qué manera tal que este hombre tan grande que tenía capacidad de hablar después de muerto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Coetio, Disputacio, Putrucit, o lo que fuere. ¿No fue el aniversario que se dijo de Martín Miguel de Güemes? Murió el 17 de junio del año 1821, debajo de un sevil en las Siberillas. No sé la hora, pero con estos datos creo que más o menos podemos aspirar a un reconocimiento. Una pregunta en cuanto a la educación de las materias, ¿qué se puede hacer? No, porque...